cariño. Oye, pico burbuja, recuerdos. Ay, a mí no me importa que ya tengas novio y que ande contigo por donde tú vayas. Ay, a mí no me importa, no. Que para la gente tiene pretendientes, pero no lo amas. Ay, ese día en tu pueblo mis ojos te vieron y trinó mi alma desde ese momento. A mí me dijeron, ay, que yo te gustaba, mi amor. Yo tengo el mismo deseo, mándame a decir cuando te veo que alguien como tú necesitaba yo. No puede, hay que cambiar tu vida. Que yo espero verte cuando tú decidas. Ay, que yo espero verte, ay, cuando tú decidas. Compadre José Medina, allá en Monquí, saludos a todos. Yair Quintero y Roger Suárez, amigos míos. Para Beatriz Mesa, la mamá de Samuel Fernández, tú, tranquilo, la familia del cantante del Gol. Y en mi querida Bogotá, a Rafaelito y a Cristian Rodríguez, salúdenme a Rafa, que lo recuerdo. Oye, Raymond Ruiz, Alex Torres, mi rey, salúdame a Orlando Villa. Ay, no pierdas el tiempo malgastando besos, sueños y caricias por quien nada sientes. Yo no soy tu dueño, no, no, no, no, no, no. Estoy dispuesto a hacer lo que sea si en verdad me quieres. Ay, si soy la locura para tu aventura, dime cuándo vienes. Si el tiempo te asusta o te invade la duda, que hasta te arrepientes, entonces ¿por qué te antojas si la decisión es una sola? Si estás de verdad con quien más sientes. Eso sí estoy seguro yo. Ay, deja ese noviecito que tiene, que te debe tener aburrida. Deja ese noviecito que tiene, que te debe tener aburrida. Ay, dile que no puedes, oh, que cambió tu vida. Yo estoy disponible cuando tú me digas. Si quieres de una, o cuando tú decidas, mi amor.